Hits 2010, el año hecho canción. Exclusivo. ¿Qué usted dice, que lo sacamos de centro de derecha? No, no, de centro de derecha no, pero nos digamos, yo me siento menos lejos que antes de Pino, la verdad que sí. Yo me siento menos lejos. Yo me siento menos lejos que antes. Digamos, ¿te lo sacamos de centro de derecha? No, no, de centro de derecha no. Pero son re derechas de una hipocresía como poco vimos en la historia argentina.